Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. Una mujer se baja de un carro en el barrio Granada, una mujer joven, y como nada, degolla a su exnovio y se monta en el carro y se va tranquila. La madre de una hermana de nuestra iglesia es asesinada en su oficina. Los campesinos que claman por justicia, los miles de desplazados que sus tierras fueron arrebatadas a sangre y fuego en nuestra nación, más de 2 millones de personas desempleadas, desesperados. Y ni qué hablar de un planeta que está, por donde quiera que lo vea, está hundiéndose. Es un caos total. Estos tiempos que vivimos son tiempos apocalípticos, muy difíciles para la humanidad, y se van a poner peores. Lo que el Señor habló en la profecía de Mateo 24 son principios de dolores. Voy a estar trabajando el tema de la salvación hoy. Quedé muy inquieto con el mensaje que prediqué hace 15 días sobre el Cristo de Apocalipsis, y me ha inquietado trabajar la temática un poco sobre el final de los tiempos. Entonces, en mucha oración le pedí al Señor si me confirmaba que esta es una palabra que debo de empezar a trabajar aquí en la iglesia. Entonces, hoy comienzo a trabajar una serie y voy a arrancar a partir del profeta Isaías y su profecía que dio en el capítulo 26, 25 y otros textos que vamos a mirar. Ore al Señor, escúcheme bien, ore al Señor que usted agarre esta palabra, que no se deje distraer, que usted pueda captar el mensaje, porque esta es una palabra de esas que usted nunca, nunca podrá olvidar. Es una palabra en la cual usted, yo le hago responsable de lo que usted va a escuchar. Esa es mi responsabilidad como pastor de esta iglesia y como predicador de la palabra. Isaías fue un profeta que predicó y le tocó vivir en la época del reinado de Amós, Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Es considerado uno de los profetas mayores que vivió, él profetizó en el preexilio. Jeremías predicó ya el exilio y durante el exilio, que fue quien sigue. Isaías fue uno de los profetas que más habló acerca del Salvador, del Mesías. Su nombre mismo significa salvación, la salvación del Señor. Y precisamente fue al profeta del cual el Señor le dio el conocimiento del Salvador. Su profecía se dio dentro de un contexto de desesperanza, de sufrimiento, de aflicción del pueblo, pero de mucha decadencia moral y espiritual. Consideraban que en aquella época en cada esquina había un altar pagano. Fue una época de mucho pecado por el cual la nación estaba bajo la ira de Dios. Ellos iban a ser destruidos, iban a venir los babilonios y los iban a destruir, estos reyes que se habían corrompido. Y el mensaje de Jeremías no fue un mensaje como hoy los que se llaman profetas y apóstoles, que solamente hablan cosas agradables al pueblo. El mensaje de él era un pueblo duro, era un mensaje duro que inclusive lo llevó, según la tradición, a morir aserrado. Eso es lo que se habla de la fin de Jeremías. Las palabras de Jeremías fueron más, de Isaías, en los primeros capítulos, si usted lee los primeros capítulos de Isaías, usted descubre un mensaje sumamente fuerte. Y les habla, por ejemplo, a los líderes y les dice: tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras la recompensa, no hacen justicia al huérfano ni llegan a ellos la causa de la viuda. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Ese era el mensaje de Isaías. Era un mensaje radical contra los gobiernos de aquella época, contra los líderes, el pueblo religioso. No era un mensaje que arrancaría muchos aplausos, como hoy muchos de los que predican para complacer los auditorios. Jeremías denunció juicio, pero también fue un profeta que aquellos que conservaron una vida de integridad y no se corrompieron durante aquella época, fue un profeta que les habló mucho palabra de esperanza, les habló palabra de consuelo. Es el profeta que más habla del Mesías que viene a consolarlos, que no habrá para siempre oscuridad. Les habló de que aunque pasaran por las tormentas, por las aguas, el Señor iba a estar con ellos. Les habló en Isaías 61 que el Señor iba a venir, iba a sanar a los quebrantados de corazón y los iba a ayudar a ellos. Entonces la salvación fue un tema central en el pensamiento de Isaías. Ojalá usted pueda anotar muchos de los textos, los buenos estudiantes acá de la Escritura. Ustedes van a observar un análisis de un versículo dentro de un contexto y dentro del pensamiento general de un libro, como lo que llamamos un estudio, un ejercicio exegético. En el capítulo 26, el versículo 1, ahí está el tema de mi mensaje. Voy a hablar el tema de la alabanza, como le he titulado acá, la adoración del profeta Isaías. Este mensaje va a estar dividido en varias secciones. Hoy trabajamos una parte, dentro de 8 días trabajamos otra, y vamos a ver si podemos desarrollar el capítulo 26. Pero arrancamos con esta expresión de él: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. La razón para adorarlo el profeta, la salvación. En aquel día. Ahora, esta profecía, para leerla e interpretarla, ¿a qué día está hablando? Está hablando en el capítulo 25 de lo que él está haciendo referencia. Escuchen bien. Los profetas, para interpretarlos, cuando usted lea a un profeta, en el caso de Jeremías, de Isaías, todos esos profetas, tiene que tratar de ubicarse y decir: esta profecía era para algo que iba a venir, era algo que iba a ir más adelante, o era una profecía de un tinte apocalíptico. Jeremías profetizó palabras de esperanza para cuando regresaran, iban a ser salvos una vez más cuando regresaran del exilio. Hubo tintes de profecía a ese nivel. Pero hubo otra connotación profética, que fue para la venida del Mesías. Predica 700 años antes de Cristo y predica de que va a venir el Mesías. Pero este mensaje de acá está hablando en un tono apocalíptico: el Salvador, que es el que esperamos que viene nuevamente de los cielos. ¿Por qué lo decimos? Porque en el capítulo 25 está conectado con el capítulo 26. Y en el capítulo 25 habla: Jehová, tú eres mi Dios. El profeta fue un adorador del Señor. En medio de las condiciones que vivió, él exaltó al Señor. Te exaltaré y alabaré tu nombre, porque tú has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Lo que tú has dicho se ha cumplido y se sostiene, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad, ni nunca más sea reedificada. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gente robustas. Seguimos. ¿Tiene la otra parte del texto? Es todo el 25. Bueno, entonces vamos al... ¿Dónde estoy? Voy al 4. Como el calor de un lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños y como el calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vino purificado. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Esta es una palabra que está en Apocalipsis. Y en este contexto dice: y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová en quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y ahí él conecta diciendo: en aquel día cantaremos, fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Jehová por muro y antemuro. Ahora, quiero clarificarles, hermanos y amigos, todos que me escuchan, los del internet, que el tema hoy en día del final de los tiempos, de la venida del Señor, es un tema que ya no se habla. Hubo una época en la cual usted iba a las librerías cristianas, de donde fuera, Norteamérica, donde fuera, iba a las librerías cristianas, y estaban llenos los libros, las librerías, de libros que hablaban sobre la venida del Señor. Y se dieron series de películas y libros, como por ejemplo esa serie de Teen La Hype, y muchos de ellos dejados atrás, y se habló mucho de este tema. Hoy en día ya este tema no se habla. Usted va a las librerías, ¿y qué es lo que se encuentra hoy? Cómo ser próspero, cómo ser multimillonario, las siete reglas del éxito, cómo ser rico de la noche a la mañana. Y bueno, esos son los mensajes que hoy se predican. Estuve haciendo un ejercicio en este enlace, y todo lo que ellos promocionan de los encuentros que hacen en Estados Unidos y en Norteamérica, en toda parte, y acá en Bogotá, en Colombia, en Centroamérica, todos son conferencias para el éxito, la prosperidad, cómo ser multimillonario, cómo ser rico, cómo ser bendecido, cómo ser próspero. Eso es lo que hoy se está hablando. Inclusive va a venir en estos días un predicador, no se los menciono porque algunos de pronto se van para allá, para Bogotá, vale 100,000 pesos VIP ir a escucharlo. Pueblo paga otro tipo, VIP vale ir a escuchar al tipo esto, que te va a hablar de prosperidad. Mensajes de esos son muy atractivos. Hablar hoy en día de la venida del Señor, pastor, eso es anacrónico. Eso ya es obsoleto. Ese mensaje no vende, no trae aplausos, no trae dinero a una iglesia. Eso no hay que hablar de eso. Y ya este tema no se habla. Pero el Señor me ha dicho que hable de este tema. Y mientras yo sea pastor de esta iglesia, voy a hablar lo que el Señor me diga que debo de hablar. Aunque no reciba reconocimientos de ningún tipo, porque este tipo de mensajes no son muy agradables escucharlos, pero tenemos que escucharlos, tenemos que escucharlos. ¿Salvos de qué? ¿Por qué el profeta expresa celebración y dice: en aquel día cantaremos, este es nuestro Salvador, lo hemos esperado? ¿Salvos de qué? El profeta habla de la destrucción final. En el capítulo 24, los primeros versículos del 1 al 6, habla, y en muchos casos se habla también, pero aquí habla, por ejemplo, en el contexto: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote. O sea, eso es para todo el mundo. Como al siervo, como al amo, como a la criada, a su ama, al que compra, al que vende, al que presta. Así es todos, el que recibe salario. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron sus hombros. Y usted puede decir, hombres, puede seguir leyendo más adelante. Salvos de una catástrofe final de la tierra, el tema de la destrucción final, el Señor lo habla y lo mencionó claramente. El cristianismo tiene un mensaje para la humanidad, y el mensaje es que esto se va a acabar. Ese era el mensaje que predominó en el primer siglo para los primeros cristianos. Ellos, por ejemplo, hablaban, sé salvos de esta perversa generación. Ellos hablaban del regreso del Señor, y eso les movía a ellos a luchar, a predicar, a sostenerse en medio de todas las dificultades. Muchos de nosotros nos hemos creído el cuento de que la tierra es como un Titanic, que es solamente placer y comodidad y rumba. Y como la filosofía de la vida, ¿no? Comamos, bebamos y copulemos que mañana moriremos. Fresco, hermano. Esto es un carnaval, como dijo Celia Cruz, ¿cierto? La vida es que un carnaval. Hágale al carnaval, hermano. Pero no sabemos de que el Titanic se está hundiendo. El Titanic se está hundiendo. Y el Señor está alertando, mira, esto se está hundiendo. Ah, no, que rumbiemos. Hagámosle, hermano, que fresco. La vida para muchos es solamente búsqueda de comodidad, de placer, lo mío, vivo yo tranquilo y cómodo y fresco. Quiero decirles que aún los del Hollywood están preocupados, en unas formas erradas o comerciales, pero ellos sacan películas sobre la destrucción final. Ahí sacaron una película sobre el arca de Noé, no la recomiendo porque bíblicamente está con muchos errores, pero no obstante están preocupados. ¿Están preocupados los cristianos? Yo no. Placer, comodidad, rumba, fresco. Venga, no debe preocupar esto. Al menos los paganos están preocupados. Recuerda que los paganos están más preocupados con Jonás. Dijo, venga, recia a cualquier dios suyo. Tú estás hundiendo. Y el sinvergüenza, ¿cómo estaba? Dormido. Y decía, venga, recia cual Dios suyo. Aún en el Hollywood están preocupados. Y eso ha generado, me ha dicho alguien que eso ha generado que muchos se vayan a leer esos textos de la Escritura. Y decía, venga, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de eso? ¿Será verdad o no? El Señor lo dijo. Y mire cómo estaba la tierra en aquella época por la cual generó la destrucción total. Génesis 6, versículos del 5 al 7, leemos primero. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. ¿Cómo lo atraco? ¿Cómo le robo el celular? ¿Cómo lo asesino? ¿Cómo hago mal? Continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Es como el Señor mirar el planeta y decir, esto es lo que yo hice. Mire lo que la naturaleza, lo que yo creé, mire lo que, cómo se corrompió la tierra. Cómo se volvió la tierra así, la gente. Y le dolió en su corazón y dijo, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Yo no sé si será de terrible que un padre llegue a decirle al hijo, que será algo muy terrible que uno llegue a decirle al hijo, me arrepiento de haberlo tenido. Eso hizo el padre. Te veo en la droga, te veo en la prostitución, te veo en el caos, en el derroche, en el desorden de vida. Los recursos que te di, mire cómo los administre, cómo derrocha tu vida. Mira el caos en que vives, la maldad que hay en tu corazón. Entonces dice, me arrepiento de haberlo hecho. voy a destruirles, dijo el Señor. Mire usted lo que dice más adelante, lo que dice en el otro versículo. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está como llena de qué, de violencia. ¿No es parecido a los días de hoy? No hay violencia en la tierra. Es un peligro salir. Uno de padre, salen los hijos y uno está preocupado que llegaron bien, que no le atracaron y le asesinaron por un celular, que no mataron a nuestros hijos. Y estaba leyendo de este nuevo sistema de leyes que hay aquí. La impunidad es impresionante. Leyendo en la revista Semana de alguien del CTI, de esta gente que decía: no hacemos nada, los cogemos. Criminales, ladrones, asesinos, de todos los cogemos. Y al otro día están libres. Y la razón es porque las cárceles están llenas. Entonces suéltenlos. La tierra está llena de violencia. Y el Señor dijo: voy a destruirles. ¿Y ustedes piensan que Jesús no habló de esto? Ah, no es que se fue para el Antiguo Testamento, se fue por allá. Mire lo que Jesús dijo. Lucas 17, versículos del 24 al 30. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Va a ser así, ¡ta!, cuando menos se acuerde. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, como fue en los días de Noé. No te sé que ya hace 2000 años lo dijo. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, vivían una vida normal, de pecado, de maldad. Es como el día que usted sale normal, que sale en su día. Normal estaban viviendo. Hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Usted no cree que esa gente, después de que el Señor mismo cerró la puerta, usted cree que esa gente no le tocó a Noé que le abriera? Yo creo que más de uno le tocó. Noé, ahora sí creemos. Claro que lo vieron como un loco. Lo vieron como un loco porque construyendo una arca de esas dimensiones, donde no habían ríos ni agua, ¿usted qué cree que dijeron del hombre? Más le traban los cables. Y fuera de esos 120 años les predicó mientras que la hacía. ¿Cómo sería impresionante? El arca. Entonces usted está loco, hermano. Estás loco. Todo se va a destruir. La vida hay que gozarla. Gocémonos aquí. Yo creo que todo eso le dijeron. Y yo, bueno, yo les dije, entró. Así sucedió, como en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, un día normal. Pero una sociedad perversa a la época de Sodoma y Gomorra. Pervertidos en todos los sentidos, moralmente. Dice la Biblia al profeta que los pecados de Sodoma y Gomorra principales eran el ocio, el placer, la comodidad, riquezas, desorden y caos completo. Y dice: así va a ser, como en el día. Y entró y llovió fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. Ajá, qué susto, ¿verdad, hermanos? Un día tenaz. Así va a ser un día tenaz. Y este, ¿sabe cómo fue destruida la tierra anteriormente? Con agua, ¿cierto? Y el Señor dijo: no la voy a destruir más con agua. Porque puso un pacto y puso el arco. Y dijo: no voy a destruirla más con agua. ¿Con qué va a ser destruida después? ¿Con cuál prefiere uno morir? Ay, padre, chamuscado muy dura. Dios mío bendito, nos guarde. Decía Juan Gosaín, ¿no?, que nos coja confesados. La tierra va a ser destruida. Ahora, hermanos, el barco se está hundiendo y mucha gente no lo cree. Y mire lo que dice Pedro. Dice que vendrán burladores, van a venir burladores. Este tema trae burla a muchos. Mucha gente, yo estoy seguro que de pronto aquí no deja de haber más de uno que está diciendo, ah, pastor es carreta. Nah, no creo eso. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto exhortación a vuestro limpio entendimiento. O sea, lo que Pablo está diciendo, Pedro está diciendo es, agárrela, abra su mente lo que usted está escuchando, para que tengáis memoria, para que recuerde este mensaje, las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, maldad en su corazón, y diciendo, hey, ¿dónde está la promesa del advenimiento? ¿Ustedes que están creyendo que Cristo viene? ¡Ah! Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Muchos han dicho que, mira, el mundo siempre ha estado difícil. Son periodos, son etapas. Y nosotros nos recuperamos otra vez. Eso siempre es lo mismo. Eso es lo que ellos están diciendo. Todas estas cosas, pero desde el principio, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado de agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como el un día, porque Él habita en la eternidad. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que, ¿y cuál es el propósito por el cual Él se demora? Esperando de que usted y yo nos arrepintamos, consagremos nuestra vida para Él, esperando que ese Señor que haya, que nadie le ha predicado, alguien le hable y se salve, esperando que esa persona que persiste en pecado un día decida arrepentirse y decir, Señor, decido consagrar mi vida para ti, esperando que alguien le hable a esa persona que se va a condenar y no va a conocer al Señor y va a ir al fuego eterno. Entonces el Señor es paciente, es por su misericordia, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Así va a ser. ¿Cuántos de ustedes esperan un ladrón en la noche? Nadie, ¿cierto? Es más, si usted lo esperara, usted no dormiría. Pues el Señor dice, velen, velen, no se duerman, espérenlo, porque cuando menos espera, aparece el Señor. O nos lleva a nosotros en el rapto, o nosotros morimos, pero va a venir. Entonces Pedro dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no hemos de vivir nosotros? ¿En cómo? En santa y piadosa manera de vivir. O sea, si de verdad usted está consciente de esto, usted toma decisiones en su vida. Para que no diga, ay Señor, es que a mí no me dijeron, es que yo no sabía, a mí no me predicaron este mensaje. No, a usted le dijimos. Miren ustedes, ¿saben por qué? ¿Sabe por qué se hundió? Muchas personas se murieron en ese barco coreano. ¿Saben por qué? Alguien me lo comentaba de la noticia. Es que muchos les dijeron que esto no va a pasar nada, que tranquilos, que esto no se hunde, tranquilo, no se hunde, como en el Titanic, tranquilo, no se hunde. Y más de 300 se murieron ahí. Otros saltaron, otros creyeron y se tiraron. ¿Usted cree que el Señor vuelve o no? No, mire usted, ¿sí nota? Pregúntele enseguida, ¿usted cree que el Señor viene o no viene? No, pero pasó, pues yo no sé, hermano, pues yo no estoy seguro. Uy, Dios mío bendito. Ahora, ¿cómo describe el profeta la salvación? ¿Cómo la describe? Con gozo. Dice: este es nuestro Dios, el cual hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Es una marca distintiva de un hijo que lo espera. Está gozoso. Pero dice la Biblia, como hablé en el mensaje hace 15 días, que para otros, para los hijos que esperan al papá, va a ser motivo de gozo y celebración. Pero para los impíos, dice Apocalipsis, que correrán a las montañas y dirán: cae sobre nosotros, escondernos de la vista de aquel que viene. Va a ser un día de terror y de angustia. Para muchos dice que va a ser un estruendo. Esto se va a prender. No me imagino, hermano, si medio tiembla y uno se encomienda lo que aparezca. Dígame que esta vaina empiece a echar candela por toda parte. Que esto desprenda. Una explosión como una bomba atómica. La gente va a correr angustiada. Pero para los hijos de Dios va a ser un motivo de gozo tremendo. Ahora, supongamos que usted iba en el barco coreano, o bueno, en el Titanic, y le dijeron a usted que esto se está hundiendo, y alguien le tira un salvavidas. ¿Usted estaría contento? Mírelo poquitos. ¿Estaría contento o no? Quiero decirles que algunos no estuvieron contentos. En el Titanic, cuando usted ve las películas y todas las versiones que se dieron, hubo unos que no querían salir de ahí. ¿Cómo vamos a dejar el tesoro? ¿Cómo vamos a la caja fuerte? ¿Cómo vamos a dejar la rumba, el placer? La mujer de Lot, ¿usted cree que ella salió contenta? No, que vaya, salió así: ay, lo que dejé, el placer, los viejitos y la. No, todo lo que dejo. Algunos que no. Hay personas que le dicen: hermano, no, ese tema no me lo toque, hermano, porque no, hermano, y la rumba aquí, ¿qué? Y la vida de placer que yo llevo, y la vida de desorden que yo llevo, ¿qué? A mí no me gusta es que venga el Señor. Para algunos la salvación no es motivo de gozo. Para algunos la salvación no es motivo de gozo. La venida del Señor no es motivo de gozo. ¿Están conmigo en este mensaje o no están? Sí está conmigo. Porque yo le hago consciente a usted este mensaje. Porque para algunos esto no es buena noticia. Porque eso significa que tiene que arrepentirse, organizar su vida, prepararse para la venida del Señor. Entonces alguno dice: no, prefiero que se demore, porque quiero seguir en mis bacanales, quiero seguir en mi desorden de vida. Por eso unos no quisieron saltar del Titanic. Pero para los hijos de Dios, hermanos, este es el gran día que todos esperamos: la venida de nuestro Padre y encontrarnos con Él y estar con Él por la eternidad y disfrutar su presencia, disfrutar su pueblo. Sí, hermanos, es el día. Eso debe ser nuestro día. El profeta describe la salvación como un muro y antemuro, como un muro de fuego que el Señor ha colocado alrededor de sus hijos. En el proceso de ser salvos, teológicamente se habla que fuimos salvos, somos salvos y seremos salvos. Yo puedo perder mi salvación. Este proceso de ir hacia la eternidad no es fácil. Son personas que decidimos meternos en el arca. Y en el arca no hay comodidad. ¿Usted cree que el viaje del arca fue un crucero de 5 estrellas? No fue cómodo. Piense usted, por ejemplo, ¿qué es estar con toda esa cantidad de animales adentro? El olorcito tan brutal de todas esas bestias ahí. Porque yo no creo que había sistemas de alcantarillado y de evacuación. Porque acuerdan que no podían abrir la puerta. Estaba lloviendo tremendamente. ¿Ustedes creen que fue, no había luz? No tenían que ponerse a prender lámpara por todas. Se prende toda paz y se prende todo eso. Puro un cucullito. Yo no sé cómo el hombre haría para detectar los animales. El ruido. ¿Usted se aguantaría ese elefante? No, bájele volumen, hombre. Estamos encerrados. No fue un viaje fácil, fue un viaje difícil. Y saben una cosa, ese viaje, esa arca no tenía timón. Yo vi una réplica de algo que trataron de hacer por allá en un museo en los Estados Unidos, de un arca impresionante. Por eso se calcula que demoró unos 120 años la construcción, más o menos, como medio tirando unos cálculos por allá no muy precisos. Era como desde el parque Sucre al parque Los Fundadores. Era una cosa grandísima. No tenía timón porque no tenía carta de navegación. ¿Quién la estaba controlando? El Señor era quien la llevaba, porque Noé no tomó curso de navegación. Se metieron todos y ahí iban. La salvación es así, no es fácil. No estamos llamados a comodidades, tenemos llamados a renunciar a muchas cosas, a sacrificar de nuestra vida. La vida de obediencia cuesta lágrimas. El viaje no es cómodo porque optamos por la vía de la obediencia, optamos por honrar al Señor sobre todas las cosas. No es fácil, pero ahí vamos. No es fácil aguantar a su hermano, que hay veces grita como no debiera de gritar para usted, que habla lo que no debe de hablar, no aguanta. Hay veces el otro dice: no aguanto esa iglesia, me largo. Este es el arca, hermano, aquí estamos todos. Mira al de enseguida y dígale: hermano, vas en el arca, así te aguanto, como sea, te aguanto. Y ahí vamos todos, ¿me entiendes? Y dice: Señor, no es fácil, pero aquí vamos. Aquí vamos, ¿cuántos están en el arca? Sí. Ahí vamos, amén, amén, sí, claro. Ahora, pero hay una promesa. El Señor dice: mira, a mis hijos que están bajo mi cubierta y mi protección, yo les pongo muro y antemuro. No se salga del arca, no tome vacaciones si de verdad está metido ahí. No se salga. Mire lo que pasa con el planeta Tierra, que está bajo la, que no está bajo la cobertura de Dios. Mire lo que dice Isaías capítulo 25, versículo 7. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a las naciones. ¿Cuál es esa cubierta? Los demonios habitan en los aires. Es como una cubierta de polución espiritual que hay sobre la humanidad. Un amigo me dijo que despegó de Pekín y dice que él no había visto algo más impresionante que es ver cómo el avión traspasaba una cubierta fuerte que hay de polución sobre la ciudad. Así es más o menos lo que es descrito el poder de las tinieblas sobre una nación. Eso lleva a que la gente se desespere, se enloquezca. La gente no tiene paz, la gente está desesperada, la gente se suicida, la gente está loca, asesinan. Pero nosotros, los hijos de Dios, que nos metimos bajo la cobertura de Cristo, que en la cruz del Calvario enfrentamos todas las tinieblas y las venció y las sometió bajo sus pies, nosotros no estamos bajo esa cubierta de demonios, sino que estamos bajo la sombra del Altísimo. Estamos bajo su protección. No estamos. Sufrimos como todos, caemos, luchamos, pero nosotros estamos con muro y antemuro. Fuego de protección tiene Dios sobre su pueblo para llevar el arca a la eternidad y salvarnos a todos nosotros. Eso es lo que hace el Señor. Él destruyó la cubierta que envuelve a las naciones, la venció en la cruz del Calvario y nos dio libertad. Mire lo que dice Isaías 60, versículo del 1 al 2. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y será vista tu gloria. ¿No bendice usted al Señor por eso? Amén, amén. A pesar de las tinieblas, de la violencia, del caos, de la muerte, de la destrucción alrededor, hay un muro de fuego. Hay una columna que protegió el Señor a su pueblo en el desierto. Un muro de fuego y una columna de nube que los protegió a ellos. Bendecimos al Señor, que Él es la gallina que hemos puesto debajo de sus alas y nos tiene a nosotros. Solo es, asegúrese que usted es de los que está bajo su cubierta. Eso es lo que usted tiene que asegurarse, que está bajo su protección, que usted hace parte de los salvos, de los hijos de Dios. Ahora voy a tocar un tema. ¿Están conmigo hasta ahora? ¿Lo han agarrado? Hágale un resumen al de enseguida, lo que usted agarró. A ver, hágale un resumen, porque apenas viene, apenas estoy arrancando. Ahora, ¿quiénes son los que se alegran de su salvación? Hoy voy a tocar un tema y dentro de 8 días, si Dios quiere, trabajamos otros temas. Mi idea es a ver si logro trabajar todo el capítulo 26 de Génesis, de Isaías. Apenas arrancamos el primer versículo y lo estamos contextualizando. Vamos a ver si trabajamos de aquí en adelante. Pero el próximo domingo, si Dios quiere, trabajamos otra parte de quiénes son los que se alegran de su salvación. Hoy trabajamos uno: los que se afligen viendo la maldad y el pecado de la ciudad. Ezequiel 9, el Señor le dice al ángel que va destruyendo, le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Una de las marcas distintivas de un hijo de Dios que espera en el Señor es que gime ante la maldad de la ciudad. Se postra y sus oraciones no son: Señor, hágame multimillonario, lléveme a Europa al crucero y que quiero vivir feliz. Lloran y derraman su alma delante de Dios por los asesinatos, por el robo, por la injusticia, por los opresores, los que le roban la plata al pueblo, por la corrupción de una nación. Es la gente que sufre y ven la ciudad y lloran por la ciudad. Cuando Jesús fue a Roma, fue a Jerusalén, ¿usted qué hizo Jesús? Si usted tuviera la oportunidad de ir a Roma en aquella época, ¿qué hubiera hecho usted? ¡Ay, las diosas vestales, las prostitutas del templo! Y fascinado, fotos. ¡Oye, el circo romano, cómo asesina a la gente! Impresionante, emocionado. ¡Mire cómo los asesinan! Y se matan entre ellos. Porque eso es para muchos el turismo. Emocionados con todas las perversiones de las culturas. Emocionados con todas las depravaciones de las culturas. Jesús llegó a la ciudad y lloró. Lloró. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró? Lloró por los jóvenes que se destruyen. Armenia es una bomba de tiempo. El sur está lleno de sicarios, de droga, prostitución, alcoholismo, jóvenes sin esperanza y sin empleo. ¿Cuándo fue la última vez que usted se conmovió por eso? Las niñas vendiendo sus cuerpos en las calles, la gente asesinada. Una marca distintiva de un hijo de Dios es que gime delante de la presencia de Dios. Y llora ante su presencia, diciendo: Señor, tenga misericordia. ¿Cómo no le duele a uno? Veía en estos días la noticia de un hombre. Lo pasaron y decía: Llevo tres años, todos los días busco trabajo y no me dan trabajo. Tengo esposa y 4 hijos. pero el Danes dice que estamos bien. El Danes dice que estamos bien. Que porque subió un dígito o bajó un dígito. Entonces estamos bien. ¿Cómo no nos va a doler a nosotros una nación que fue consagrada a los chamanes, a los brujos? ¿Cómo nos va a doler eso a nosotros? Bajo maldición ponen una ciudad, una nación. Nos tiene que doler a nosotros cuando se asesina a la gente tan terriblemente. Mis queridos hermanos, yo quiero decirles que hay dos clamores. Hay dos clamores. Allá sí claman. Esos dos lugares hay clamor. Hay un clamor en la tierra. Hay un clamor en la tierra. Génesis, el Señor le dijo a Caín, en Génesis le dijo, y él le dijo a Caín: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y más adelante el versículo dice que viene doble maldición sobre la tierra por causa del crimen de la sangre que se derrama inocente. Hoy se asesina a la gente, se le quitan las tierras, se asesinan las personas, se contratan los abogados, cubren las cosas y nadie sabe, y los jueces corrompen su derecho. Y tranquilos, ¿usted cree que eso se olvida? No. La tierra sufre, por eso hay tanta ruina en nuestra nación, por tanta sangre que se derrama inocente y queda cubierto. Tranquilo, no pasó aquí nada. El Señor dice: no, no, no, no. Hay un clamor desde esa sangre, de esa tierra que bebió la sangre de esos inocentes. Y está diciendo: haga justicia, haga justicia. Yo bendigo a mi Padre por la palabra que Él dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor va a hacer justicia. Y el Señor va a hacer justicia. A Él no es desmemoriado. Él no es desmemoriado. Y toda esta sangre que se ha derramado en nuestra nación, tanta gente inocente, el Señor un día lo va a hacer justicia. Pero no solamente hay un clamor de las tierras acá por justicia, sino que también en el cielo hay un clamor intenso por justicia. Mire lo que dice Apocalipsis 6, el 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajar el altar, del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. No se corrompieron, no practicaron la maldad, la injusticia, la corrupción, la deshonestidad. Mantuvieron sus vidas en integridad, pero por eso les asesinaron. Y el Señor y esas personas clamaban a gran voz. Yo no me imagino el grito diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo, Señor, no nos haces justicia? El Señor dice: llegará el día en el cual yo bajo. Hace justicia. Y eso mantuvo a estos cristianos del primer siglo. Esto los mantuvo porque los asesinaban. Estos poderosos de la tierra. Y los despojaron de todo. Pero ellos mantuvieron la esperanza de que había un juez de toda la tierra, el cual se iba a sentar un día. Y los libros iban a ser abiertos y cada uno va a ser juzgado según sus obras. Según sus obras. Créanlo o no lo crea, el hecho de que usted no lo crea no hace inválida la palabra de Dios. Lo que Él dijo se cumplirá, porque esta es palabra de Dios que se cumplirá y Él hará justicia. Ay, hermanos, todos estos poderosos que hoy en día destruyen a los indefensos, les roban, les quitan sus tierras, les quitan el dinero, la corrupción y la injusticia, silencian las personas. El Señor un día va a hacer justicia. Bendecimos al Señor porque Él es así. Es nuestro Padre celestial. Mientras tanto, nosotros aquí gemimos y clamamos, les predicamos el evangelio, les hablamos a la gente, nos sometemos a incomodidades y a luchas y a sus sufrimientos. Sufrimos, caemos, nos enfermamos, pasamos pruebas tenaces, pero seguimos predicando el evangelio. Seguimos predicando porque le creemos a Él. Creemos lo que Él ha dicho, que Él volverá, y lo esperamos a Él. Ahora, hermanos, por último quisiera mencionarles que aquí hay una promesa tremenda. Y Él comienza diciendo, el capítulo 25 dice: en aquel día, en ese día dirán: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová en quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Una marca distintiva de un pueblo de Dios es que gime, pero también adora al Señor. Cantan en medio de las tormentas, como los soldados en la época de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que tenían sus bandas musicales y cantaban y tocaban y tocaban en medio de los bombardeos, en medio de las balas y las heridas, cantaban y cantaban. Una marca distintiva del pueblo de Dios es que en medio de todas las crisis que vivimos, de todas las tormentas y las dificultades, los atentados para perder nuestra fe, aquí nos seguimos reuniendo cada 8 días y donde quiera que tenemos oportunidad para cantar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Cantamos, cantamos. Y cantamos junto con el coro de los ángeles, Apocalipsis 7, versículos de 9 al 11. Cantamos con ellos. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero. ¿Va a estar usted ya o no? Sí. Claro, uy, hermano, yo ya tengo mi tiquete. ¿Tiene el tiquete o no? Tiquete nos lo tiró Jesús, vestido de ropas blancas y con plumas en las manos, y clamaban a gran voz. Yo me imagino, si a usted aquí le parece muy durita la alabanza, no, a algunos les gustaría, pastor, a mí me gustaría que cantara: grande, fuerte es el Señor, grande y fuerte es el Señor. Así no interrumpe a nadie. No, así, a gran voz: grande y fuerte nuestro Dios. Así era que ellos cantaban. O sea que si usted le aburre la alabanza así, hermano, yo no sé si va a tener el tiquete para entrar allá, porque eso era a gran voz. ¿Sí notan? ¿Y qué decían ellos? Y clamaban diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoran a Dios. Lo adoran al que vive por los siglos de los siglos. Para Él sea la gloria y el imperio. Amén, amén, amén. Fuerte ciudad tenemos, cantarán aquel día. Esa es una de las marcas distintivas de un hijo de Dios que ha sido salvo, que ha sido redimido, es que canta. Canta en su casa y adoración. Van en el carro y tienen adoración. Y si no tiene sino bicicleta, le puso 2 bafles y le puso adoración. Y donde vaya, canta. En medio de las tormentas, de las dificultades de la vida. Esa es una marca distintiva del pueblo de Dios, que adoramos al que vive por los siglos de los siglos, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Si usted es de los que le aburre el cántico y la alabanza, no te vamos a juzgar, solamente voy a preguntarte si de verdad usted un día recibió a Cristo en su corazón. Usted es salvo, si hay fuego en su corazón y pasión por Él. Si no lo hay, tiene toda la razón de que no cantes. Esto te aburre, esto te aburre. Pero si Él es la pasión de su alma, si Cristo un día te libertó, como dice el Salmo 127, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Eso es lo que produce el Señor, ¿verdad? Dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que cantes en medio de un planeta así? ¿Cómo es posible que te reúnes a cantar en medio de las dificultades? Es que el gozo del Señor es mi fortaleza, dijo el profeta. El gozo del Señor es mi fortaleza. En una época cuando el pueblo de Israel fue a Babilonia y estaban esclavos allá, estaban bajo opresión y tristeza, llegaron a unos ciudadanos y cogieron a unos judíos y les dijeron: venga, cántenos, cántenos las canciones que ustedes cantaban en Sión. Ellos dicen: no, ¿cómo hemos de cantar en tierra extraña? Junto a los ríos de Babilonia colgamos nuestras arpas. ¿Cómo hemos de cantar? Nosotros seguiremos cantando, seguiremos cantando, seguiremos cantando, seguiremos cantando, porque un día usted y yo, eso esperamos, nos vamos a unir a un coro celestial. Usted dirá: pero pastor, es que yo no sé cantar, mi voz es de tarro, es un poquitico maluquita. Vas, tranquilo, allá no va a haber problema. Todos nos van a invitar a ese coro celestial y vamos a unirnos a adorar al que vive por los siglos de los siglos. Amén, amén. Esa es la marca distintiva de un pueblo de Dios. Una pregunta para terminar. ¿Están conmigo? ¿En qué barca va usted? ¿El Titanic? ¿Rumba, placer, fresco, la vida es un carnaval? ¿O va en la nueva arca de Noé que Jesús construyó con la madera de su cruz? Él es su capitán, es nuestro Señor. Ahí vamos. Pregúntele al de enseguida si va ahí o no va ahí. Pregúntele, porque es que de pronto no está ni seguro si va ahí o no va. Tiene el tiquete. Tiene el tiquete. En medio de las tormentas, de las luchas, de las dificultades, tenemos un capitán, nuestro Señor. Me extendió el tiquete en la cruz del Calvario. Allí me lo dio. En la cruz me pasó el tiquete. Me dio su salvación. Somos salvos por su gracia y su misericordia. Pero seré salvo. Cuidaré mi salvación con temor y temblor. Cierra tus ojos por un momento. Vamos a orar y después le voy a pedir a estos guerreros espirituales que nos toquen otra vez la canción que, con la cual cantamos ahora: somos el ejército de Dios. Ese es el pueblo de Dios. Pero cierra tus ojos por un momentico y piensa la palabra que usted ha escuchado. Mi querido hermano, no sé si usted escuchó esta palabra, pero yo te hago responsable como pastor y para mi propia vida de lo que tú has escuchado. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Tal vez Dios lo que está haciendo es darte otra oportunidad de que arregles tu vida, de que consagres su vida para Dios, de que decida tomar una decisión de creerle a Dios. El juicio vendrá. No importa lo que hayas hecho, mi querido hermano, como el ladrón crucificado al lado tomó una decisión y le creyó a Jesús. Eso te toca renunciar a muchas cosas y meterte no en un crucero, sino meterte en una arca incómoda de la obediencia. Tal vez este sea el momento para usted reconsagrar su vida para Dios y decirle: Señor, gracias porque tú has tenido misericordia de mí y me has hablado de tantas formas y de tantas maneras. Tal vez usted quiera decirle: Señor, yo me arrepiento de vivir una vida en la cual he creído que la vida es un carnaval, que puedo robar, que puedo oprimir, que puedo hacer cosas perversas en mi sexualidad y que esto no tiene consecuencias. Padre, yo pido que en esta hora el Espíritu Santo marque esta palabra para mi propia vida y para la vida de la iglesia. Esto ya no se escucha hoy. El pueblo está anestesiado. La gente está anestesiada con mensajes errados. Y Jesús fue muy claro con nosotros. Señor, recibimos hoy una vez más tu perdón y tu gracia. Entregamos nuestras vidas a ti, Señor, y reconsagramos nuestras vidas a ti. Y te damos gracias, Padre, por abrir nuestro entendimiento y hablarnos esta palabra. Gracias, mi Padre, por revelarnos los misterios de tu reino. Gracias por traer una voz de alerta para tu pueblo y los que están en el internet. Una voz de alerta de que Él vendrá como ladrón en la noche. Será como un rayo, como un relámpago Él va a aparecer. Pero ese será un día glorioso para los hijos de Dios. Para otros será un día de angustia, de terror y de oscuridad. Bendiga al Señor por esta palabra que te ha traído a tu corazón. Dígale: Señor, muchas gracias por tirarme un salvavidas en forma de cruz. Lo acepto. Salto de este Titanic. Salto de este Titanic que se hunde. Bendito seas, Señor. Bendito seas.